directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Habla el doctor Raúl Alfonsín. En horas más, millones de argentinos nos uniremos en una ceremonia sencilla, pero a la vez grandiosa, la de elegir en plena libertad un nuevo presidente de la nación en los marcos de la Constitución. En breves instantes más, el mandatario saliente, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ha de proceder a la entrega de la banda y el bastón presidencial al flamante presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem. Invito al señor presidente de la nación a prestar el juramento que prescribe el artículo 80 de la Constitución Nacional. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, yo te convoco para que caminemos juntos en esta era distinta. Vamos a demostrar que no nos merecemos un presente de marginación. Como Jorge Luis Borges, yo también digo en esta hora, Argentina no puede cometer el peor de los pecados, el pecado de no ser feliz. Durante sus 10 años de gobierno, Carlos Menem estuvo varias veces frente a los micrófonos de Radio Nacional. Muy buenas, Argentina, el gusto de saludarles a ustedes. Faltan 22 minutos para las 9 de la mañana, 25 de mayo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¡Qué altísimo honor, por Dios! En el Día de la Patria, muy buenos días. Un 25 de mayo muy especial. Dentro de unas horas estaremos en Paraná poniendo en marcha la Asamblea Constituyente, mediante la cual vamos a... La emisora se instaló en el edificio histórico de Maipú 555. Desde el Auditorio Tita Merelo, en Maipú 555. Hoy con la conducción de Hernán Rapela. La señora Lolita Torres. Por el río Paraná, aguas arriba nave. El sol quema como fuego en la siesta litoral. El estilo de la radio cambia, se vuelve más risueña, con un tono más familiar, aunque restringido. Para empezar la mañana bien, con optimismo, con bienestar, con ganas de trabajar, con ganas de saltar, con ganas de bailar. Para que uno salga con toda esa gana de casa, a los altos, bailando para la plaza. Y hasta aquí llegamos con este programa creado y dirigido por Horacio Alberto Añese. Destino paradójico de Guillermo Enrique Hudson. Si la lengua es la nacionalidad del escritor, es un escritor inglés. Si la patria de nacimiento es la verdadera patria de un escritor, es un escritor argentino. Un día Borges me dijo, se ve que leía mal el español, porque en El Ombú, uno de los cuentos más famosos de Hudson, Hudson cita una estrofa del poema y lo mide mal. Una vez más, la posibilidad de encontrarnos para desentrañar algún que otro sucedido. Y siempre la intención de entretenerle, con la misma hospitalidad que a través del tiempo incluso se va incrementando. Buen día, día. Aquí comienza una mañana para todos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sí, efectivamente son nuestros 60 minutos de todos los días al mediodía en la frecuencia modulada nacional. Está Fabio Martínez en la cabina técnica. Graciela Almada. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, buen día, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? Bien, gracias. Bien, bien. ¿Y la conducción a cargo de...? Rubén Horacio Bayón. 8 de la mañana, 20 minutos en la República Argentina. Vamos con más titulares de la actualidad nacional e internacional. Este es su diario nacional, edición matutina. ¿Qué les puedo decir? Mira, sí, esto es una cosa dantesca lo que ha sucedido hoy aquí. Hasta ahora nosotros llevamos 3 fallecidos y otras 50 víctimas heridas. Juárez se sigue tratando de remover escombros. Son de las cosas más grandes fuera del territorio de Israel que ocurrieron en los últimos años. ¡Otorrino! ¡Taluciano! ¡Galeano! Con motivo del atentado terrorista a la AMIA y al pueblo argentino, ha de hacer uso de la palabra el señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem. La locura, la intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica, ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. Desde el atentado a la embajada de Israel hasta ahora, hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio. Me dirijo a mis hermanos judíos diciéndoles que en el dolor yo también soy una víctima. Ha transmitido hasta aquí LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Muchas figuras pasaron por LRA y dejaron su nombre en la historia. A medianoche, Pinky. Está una de las personas que yo más quiero en el mundo, que siempre he admirado, el señor Roberto Carlos. Es un placer muy grande estar aquí, una alegría, una emoción y un honor estar en su primer programa aquí en Radio Nacional. ¿Cómo es su brazo con la mujer, Roa? Perfecta. ¿Es buena? Sí, muy buena. Pues ¿las quiere? Las quiero, las admiro y he hecho no una adivinanza ni un pronóstico, una profecía de que a mitad de la centuria que viene el mundo va a estar en manos de las mujeres y todos vamos a estar mejor. ¿Sabes que yo comparto con usted totalmente eso? Creo que sí. Pero es la mujer es en todo, ¿eh? En la economía, ¿no? En los gobiernos. En los gobiernos. Hoy es 13. Sí. Todos los 13, Rebona y Rina. Sí. Recuérdenle a las mujeres que están angustiadas, preocupadas, tristes, desorientadas, que hay que acordarse de la Virgen de Fátima. Tato Mores, buen día. Jefe Cachito. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? ¿Ya corriste? Ya casi. Pronto para iniciar la jornada. La jornada, bueno. Estamos cerca de los cumple, ¿no? Ah, sí, el 27 de abril. ¿Sabes qué me...? No me pregunté de cuánto, porque no te lo voy a decir. Yo era de los que escuchaba en esas radios a lámpara allá en el Chaco, que era un poco el lugar de reunión de todos los provincianos, porque no se había inventado la televisión, porque no, si había televisión al interior no llegaba, y entonces la radio era el punto de reunión para las emociones, para las alegrías, el humor, para la música, el radioteatro. No sé si sabrán. Radioteatro Nacional. De la mano de Alberto Migré, cambiaron las formas de presentar la ficción en radio. Un ciclo escrito por Alberto Migré. Protagonizado por Nora Cárpena. Víctor Hugo Vieira. Interpretando en la cartelera de agosto. El rencor que nos separa. Con un elenco de primeras figuras, encabezado por Hilda Bernard. Antuco Telesca. La actuación especial de Ricardo Bauleo. Un tranvía rechinante que para en aquella esquina despoblada y remota de San Telmo. Bajan las dos últimas pasajeras, Malva y Ángeles. Estoy segura que mañana, cuando desayunemos, me dirás que cambiaste de opinión. No. Empiezo a darme cuenta que no te admiraba lo suficiente. Oh, por favor. ¿Cuántas veces por día haces este trayecto? La acercó más todavía al teatro e incluso al cine. Por Radio Nacional y la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, se está difundiendo la versión radial de una película inolvidable. El Grito Sagrado. Con la presencia estelar de Dora Barret y un gran elenco. La anciana Mariquita Sánchez de Thompson, apoyada en su bastón, se apersona al despacho del presidente Domingo Faustino Sarmiento. ¿Quiere decirme qué significa esto, señor presidente? su cesantía. Ahora quiero saber por qué. He firmado esta nota porque era la única manera de que usted viniera a mi despacho. Bueno, ¿y para qué diablos quería verme? Porque tengo aquí un decreto en blanco que usted llenará con el cargo que más le agrade.